que fue indicada por Helix, pero el portón vendría a estar como unos 40 metros más entrando por la calle esa transversal, ¿no? O sea, digamos que no es sobre Camacuá, la que viene de Panamericana, sino que es una que es perpendicular a ella, uh-huh, donde estaría la entrada principal de la quinta. Esto pasó acá. Otras voces, otras propuestas. De Telam, Mariano Rosaura y Luis, te saludamos acá. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿podés contarnos cuál es la perspectiva? ¿Si han tenido algún tipo de diálogo con las autoridades? ¿Cuáles son los cabos que quedan sueltos? Digo, si aún hay cuestiones que resolver, faltan trabajadores por reincorporar, ¿no? Sí, todavía es muy complejo el cuadro. Si bien en la demanda principal, que es la reincorporación de los trabajadores, hemos tenido logros muy consistentes, tenemos 263 medidas cautelares ya resueltas por la justicia, que ordenan el reintegro de los trabajadores, que consideran ilegales los despidos. Si bien, bueno, lo que pareciera ser el corazón del reclamo está encaminado por la vía judicial, el conflicto no está terminado porque no hay ninguna clase de diálogo por parte de la empresa. Y bueno, es muy difícil resolver un conflicto social, un conflicto gremial, solamente con sentencias judiciales. Hace falta un poco de política, de diálogo, de reflexión, cosas que la justicia por sí sola no nos puede resolver. La verdad que, bueno, hace 48 horas nosotros suspendimos el paro, porque los trabajadores estaban en su gran mayoría reincorporados, queda un pequeño grupo. Y desde entonces no hemos logrado tener ni el más mínimo diálogo con las autoridades, con los funcionarios. De hecho, siguen sin asistir a la empresa. Uh-huh. O sea, hace 120 días que los funcionarios no vienen a la empresa, se levantó el paro y tampoco vienen a la empresa. Por lo tanto, la normalización del trabajo todavía es muy lejana. No, en la medida que no podamos ni siquiera hablar con las autoridades periodísticas de la agencia, es impensable pensar en la posibilidad de hacer un servicio periodístico más o menos consistente y que esté al nivel de lo que históricamente requirieron los abonados de la agencia. Uh-huh. Es decir, que las autoridades todavía no se dieron por enteradas, digamos, de esta decisión. Sí, de verdad, se dieron por enteradas, pero ya nos anunciaron, nos enviaron una suerte de email corporativo diciendo que no pensaban volver a los edificios donde funciona la empresa, que iban a permanecer refugiados ahí en una oficina que tienen dentro del predio de Tecnópolis, y que no, que pensaban vincularse con los 800 trabajadores de la agencia a través de correos electrónicos, lo cual es una mecánica que uno excepcionalmente puede admitir para una nota, pero el trabajo cotidiano, los 600, 700 cables diarios que emite la agencia no pueden resolverse sin ningún contacto presencial, sin ninguna conversación, sin ninguna reunión de edición. Bueno, es un trabajo absolutamente impropio el que nos proponen, así que bueno, de los hechos ni ayer ni hoy pudimos trabajar con normalidad. Estamos siendo pacientes, entendiendo que la empresa tendrá sus dificultades para retomar el cauce normal, entendiendo que han sufrido también un impacto público por la forma en que se resolvió judicialmente todo, pero bueno, nos parece indispensable poner en marcha el servicio de la Agencia de Noticias y Publicidad del Estado, que hoy sigue paralizado. Claro. Mariano, mi compañero Luis te va a hacer una pregunta. Hola Mariano, ¿cómo te va? Luis Angio te saluda. Hago una consulta, porque he escuchado algunos comentarios en estos últimos días, justamente después de esta medida, que dentro de la cantidad de compañeras y compañeros que hay, o despedidos, o no despedidos, pero que están en este plantel, de 800 y pico, Hay muchos que están en condiciones de jubilarse. ¿Qué hay de eso? ¿Hay compañeros que la patronal ya les dio la disponibilidad para poder jubilarse? ¿Esa gente la ha aceptado la jubilación? ¿O son todas versiones como para que el Lombardi y compañía tengan algún argumento para decir, bueno, no son tantos los que están despedidos? ¿Cómo es el tema? No, bueno, el proceso general fue bastante desprolijo. A ver, la empresa había lanzado en el mes de marzo un plan de jubilaciones anticipadas junto con la televisión pública, junto con Radio Nacional, o sea, la posibilidad de que se jubilaran aquellas personas que todavía les faltaban 5 años para alcanzar la edad prevista para obtener el beneficio de la jubilación ordinaria. Era una suerte de plan puente para llegar a la jubilación sin dejando de ser trabajadores de la agencia. Se lanzó ese plan, ese programa para los trabajadores con determinados requisitos. Hubo alrededor de 40 trabajadores que adhirieron a ese plan, y cuando se tuvo que comenzar a ejecutar, la empresa lo suspendió unilateralmente y al poco tiempo resolvió despedir. La gran mayoría, los despedidos no estaban en condiciones de jubilarse, ni en ningún caso. Hay sí algunos casos de gente, trabajadores que estaban cerca de la edad jubilatoria, y quizá hasta económicamente habría que ver, quizá hasta la empresa hasta le convenía esperar que llegara a transitar el curso natural y esperar su jubilación, pero son casos particulares, aislados, ¿no? El grueso de los despidos eran trabajadores en edad activa. Mariano, ¿quiénes son los que están en este momento garantizando el funcionamiento o parcial funcionamiento de lo que ustedes llaman esta Telam trucha, ¿no? Que publica noticias mal redactadas o con fuentes dudosas? ¿Quiénes son las personas que están trabajando ahí? A ver, los trabajadores de la agencia estamos yendo fuimos hoy, en nuestros horarios de trabajo. Estamos intentando realizar una parte de nuestro trabajo, aquel que no requiere ninguna reunión de edición, ni ningún protocolo más complejo de trabajo, con enormes dificultades, porque no hay servicio de internet, no están los insumos básicos dentro de la redacción, es muy difícil trabajar, la empresa genera un ambiente muy, muy hostil para durante la etapa del paro, dentro del edificio. Claro, perdón, me refería a la etapa del paro, no a lo que están haciendo en estos días. Después hay, en Tecnópolis hay un puñado de funcionarios, está hablando de 12, 15 personas que trabajan en el predio de Tecnópolis y que hacen una suerte de portal, o que hacían una suerte de portal, con noticias robadas, con fotos robadas, simulando mientras dura el paro, que tratando de generar la apariencia que el conflicto perdía fuerza. Se supone que ahora que se levantó el paro hace 48 horas, debemos todos confluir para volver a brindar el servicio de noticias habitual, lo cual es muy difícil porque no vienen físicamente los jefes, es insólito, no vienen los jefes al edificio, no hay ningún tipo de contacto, no tenemos nosotros en los edificios históricos las claves para trabajar, no tenemos internet. Obviamente en esas condiciones es que quienes ven la partecita de ese suerte de servicio de emergencia que se publica verán que, bueno, que está a años luz de lo que era el servicio habitual. Nosotros estamos bregando porque la empresa genere un espacio de diálogo y que permita volver a trabajar con cierta normalidad, digamos, que no nos parece tan difícil, pero bueno, evidentemente no existe hasta el momento la voluntad política de hacerlo. Uh-huh. Y ¿ustedes entienden cuál es la perspectiva en este caso de la empresa? Porque si aquellos que no están despedidos todavía y que levantaron el paro y volvieron a la redacción, tampoco tienen posibilidad de desarrollar su trabajo, ¿cuál es la intención de la empresa respecto al futuro de la agencia? Es muy difícil realmente intentar interpretar qué es lo que está pensando la empresa y de qué modo se comportó en estos meses. Nosotros sí tenemos una convicción de defender que siga habiendo medios públicos, defendemos, digamos, estamos dispuestos a trabajar, pero obviamente no de cualquier manera, de la manera que rige nuestros convenios, que para el, con los rigores profesionales que uno trabajaría en cualquier reacción del planeta Tierra. No tenemos ninguna exigencia particular, pero bueno, no podemos trabajar sin nunca durante años tener contacto con ninguna autoridad de la empresa. Eso es un, es un disparate total, pero bueno, esperamos que sea una cosa transitoria y que se revierta. Después nos quedan decenas de cuestiones a resolver, pero que entendemos que las podemos resolver con el tiempo sin, sin realizar nuevos paros. Por ejemplo, sufrimos los trabajadores no despedidos descuentos siderales de salarios por el ejercicio de la huelga, y 3, 4 millones de pesos que nos descontaron al conjunto de los trabajadores por haber parado. Todos los delegados de la agencia estamos denunciados penalmente por la supuesta usurpación del, del edificio de la agencia. Bueno, hay muchísimos temas que están pendientes. Hay todavía un grupito muy pequeño que no está reincorporado y que también está tramitando situaciones judiciales. Bueno, entendemos que eso, si hubiera un espacio de diálogo más o menos civilizado y racional, se puede ir resolviendo con el tiempo y sin que se genere un nuevo conflicto. Nosotros tenemos esa disposición, necesitamos que del otro lado esté la misma. Si no la hay y la empresa tiene la voluntad de vivir en una confrontación permanente, lamentablemente viviremos en ese estado. Hemos demostrado nosotros que vamos a defender los parámetros históricos de la agencia. ¿Cómo continúa, digamos, esta asamblea de los trabajadores? Tienen, supongo que se reúnen con mucha periodicidad para resolver cuáles son los pasos a seguir. ¿Tienen alguna perspectiva de alguna acción en concreto en poco tiempo? ¿Piensan esperar un poquito más a ver si, si pueden reunirse con las autoridades? Hoy durante toda la jornada hicimos varias pequeñas asambleas por sector, tratando de resolver los problemas operativos que iban apareciendo con las horas. Le hemos reclamado a la empresa una reunión con los cuadros periodísticos para intentar ordenar las primeras coordenadas que por lo menos posibiliten que se comience a trabajar en las secciones, más o menos con el parámetro habitual. Después todas las cuestiones reivindicativas laborales, obviamente el espacio de negociación, pues quizá corresponda que sea en el Ministerio de Trabajo, y especialmente después de lo que ha pasado, los fallos judiciales que se han dictado obligan a la ahora Secretaría de Trabajo a generar un canal institucional de diálogo dentro del Ministerio de Trabajo para resolver el conflicto, que forma parte de las obligaciones que establecen los jueces en todas las sentencias judiciales que se fueron resolviendo. Bueno, y entendemos que las cuestiones quizás reivindicativas laborales se pueden discutir en ese ámbito, pero bueno, necesitamos después alguna suerte de intercambio para poder resolver las cuestiones periodísticas cotidianas como de cualquier redacción, y hoy eso lamentablemente no existe. Bien, Mariano Suárez, delegado de la agencia Telam, gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Hola, hola. Hola, hola. Y ahora ya estamos en contacto con Martín Pérez Antelaf. ¿Está bien pronunciado el nombre, Martín? Hola, chicos, ¿cómo están? Sí, así es, Antelaf, con ese al final. Muy bien, integrante. Muy bien, buenísimo. Integrante de ADEMIS y de la lista de maestres y profesores, del colectivo Lista de Maestres y Profesores. Así es, sí. El colectivo Lista de Maestros y Profesores es parte del sindicato ADEMIS, el sindicato docente ADEMIS. Muy bien. Muy bien, Martín. Estamos con el controvertido, por llamarlo de alguna manera, proyecto de la UNICABA que propone el gobierno. Sabemos que está en comisión en este momento el proyecto. ¿Vos tenés alguna información de último momento? Mira, sí, en verdad la última información es que se sigue trabajando, todavía no hay no hay anunciado nada en concreto. Lo que sí tenemos sobre la mesa es el proyecto UNICABA, que como sabrán fue rechazado por los 29 institutos de formación docente. Hay un acuerdo o un desacuerdo con este proyecto que se quiere implementar. Por suerte todos han entendido, en primera instancia hemos comprendido o hemos consensuado que en primera instancia era imposible la primera intención, que era que la UNICABA disolviera o en la UNICABA se disolvieran estos 29 institutos de formación docente, lo cual que era una aberración no solamente a nivel estructural, a nivel historia, a nivel estructura pedagógica y didáctica. Era pasar por alto no solamente la historia y el trayecto y el renombre de tantas instituciones, sino también lanzarse a la nada misma, porque este proyecto no ha sido legitimado, no ha sido respaldado por ninguna figura, no te digo de renombre, sino gente que se dedique a la investigación, a la educación, y desde ya que haya pisado un aula pública, ¿verdad? No hay ningún intelectual de fuste que esté detrás legitimando este proyecto del gobierno, entonces. Y es que justamente los intelectuales que quizás podrían decirse más cercanos a este gobierno, como el ex ministro Nadovsky o Guillermina Tiramonti, que ha aparecido innumerables veces en La Nación, por ejemplo, que se ha mostrado a favor, digamos, de una modificación en las estructuras, digamos, escolares, no se han pronunciado favorablemente y tajantemente, radicalmente, hacia este proyecto. Ah, ni siquiera ellos. Eso nombrando a dos personas. Lo que pasa es que después, del otro lado, hay una innumerable cantidad de intelectuales, docentes, gente que ha sido, por suerte, profesores con los cuales he tenido, sin más lejos, Miran Trecer, Sila Birch también, que es otro intelectual que, bueno, que está relacionado con la administración anterior, pero bueno, personas que tienen un recorrido, digamos, desde ya destacado, probado, y todas las personas que han sido consultadas han definido este proyecto como un caos, algo inconducente. Incluso, Martín, te creo recordar, pero te lo consulto, que cuando se presentó por primera vez, se anunció la creación de la UNICABA, ni siquiera había un nombre de un ser humano, no decimos de un intelectual de fuste, que hubiera redactado el proyecto, que se les preguntó a quienes lo anunciaban, bueno, ¿y quién redactó la currícula? ¿Quién diseñó esta universidad? No sé qué, y no había ni siquiera un nombre, no estamos hablando de un nombre respetable o famoso, sino de alguien que lo hubiera escrito. Después se pusieron a trabajar. Claro, claro. Pablo, es que, bueno, generalmente estos, bueno, la actual administración, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, se está extendiendo fuertemente a todo el resto del país, a lo que apelan es a tecnócratas. Entonces, así como recordarán, y los escuchas recordarán esa metáfora detestable de hay que cumplir con un Excel, bueno, está pasando exactamente ¿cómo, lo mismo. Perdón, ¿cómo es esa metáfora? Un ministro, ahora no recuerdo cuál, sostenía que, o se le escapó, que tenía que cumplir con una hoja Excel. Y creo que esa en realidad no fue una metáfora, él lo dijo muy seriamente, pero responde como metáfora a todo lo que está desarrollando este gobierno. ¿A qué me refiero? A que son casilleros, o somos casilleros, o pretenden llenar casilleros con seres humanos de carne y hueso, que somos nosotros, estudiantes, profesoras, profesores. Y ahora, con respecto al diseño de, por ejemplo, esta propuesta de UNICABA, efectivamente no había nadie que respondiera ante ese escrito. Entonces fue todo un recorte y rejunte de otras leyes. De hecho, había una salvedad en la cual tácitamente se permitía el ingreso de fuerzas de seguridad a las universidades, cosa que no ha pasado en los cientos de años que tiene la tradición de cualquier facultad en Argentina. Entonces, este rejunte, lo que nadie se hacía cargo, nadie quería hacerse cargo de algo que, porque a todas las luces, no cerraba bajo ningún concepto laboral, educativo, y se extiende. Quien afirma que las políticas educativas de este gobierno consisten en llenar casilleros de una planilla Excel con seres de carne y hueso es Martín Pérez, que forma parte del colectivo de maestres y profesores del gremio ADEMIS. Esto pasó acá. Tengo una idea. Varias veces informamos y actualizamos la situación de los trabajadores despedidos de Fanazul. Recordemos que el 28 de diciembre de 2017, por la tarde, cuando los trabajadores se retiraban de su lugar de trabajo, habían desaparecido los micros. La empresa, así fue la forma de avisarles que habían cesado en sus funciones. Este conflicto continúa, los trabajadores están llevando adelante desde ese momento un acampe activo frente a la fábrica. La escalada de violencia de la patronal no cesa, yo digo de la patronal, porque más allá de que las amenazas no hayan venido de los directivos de Fanazul, esto integra una escalada violenta. Fue amenazado Omar Menchaca, uno de los trabajadores que está en el acampe, y miembro de la conducción de ATE de Azul. Estamos en comunicación con él. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás? Graciela, buenas tardes a vos y a la audiencia, ¿qué tal? Bueno, acá estamos con Nico Rosales y con Carlos Morquio, y bueno, queriendo que nos cuentes qué fue lo que pasó, qué decía esta nota que encontraste vos en tu auto cuando fuiste a la campe, que en un primer momento pensaste que era algún chiste, ¿no? Sí, Graciela, lo que ocurre que yo, bueno, en Azul a veces es complicado dejar el auto en el centro, entonces lo estacioné en el microcentro. Bueno, ahí salí a hacer unos trámites, de los cuales después volví, dejé los papeles en el auto y me fui al acampe. Y en el acampe, cuando más o menos eran las 12:50, más o menos cuando me voy del acampe al auto, me encuentro con un papel en el parabrisas. El papel que yo creía que, en un primer momento, creía que era del hombre del garaje, pues yo he dejado el auto estacionado a un metro más o menos del garaje, y por ahí viste que hay algunos que se molestan, yo digo, bueno, debe haber sido el hombre del garaje. Yo en ese momento iba haciendo lentes, y bueno, abro el auto, me agarro el papel, me subo al auto, me pongo los lentes, y yo digo, uy, qué prolijito que está esto. Y estaba con impresora, ¿no? Lo habían hecho por computadora. Sí. Y el papel decía, dejaste de reventar las pelotas con Fanazul y basta de hablar mal del gobierno de Mauricio Macri porque vas a terminar como Santiago Maldonado. Eso es lo que... Y bueno, ya en un primer momento, como acá en Azul casi nos conocemos todos y a mí me conocen mucho, pensé que era un chiste. De los cuales, bueno, después me llamaron de varios medios, yo dije que iba a hacer la denuncia, de la cual esperé 72 horas para hacerla, pues yo digo, bueno, si se arrepiente alguno me va a llamar por teléfono. Claro. Y bueno, no, y sin lugar a duda es una amenaza. El viernes pasado tuve que hacer la denuncia en la UFI 6, así que bueno, y ya está la denuncia hecha. Recordemos, Omar, que esto sucede el 17 de octubre, que casualmente, claro, es el día que se encuentra el cuerpo de Santiago Maldonado y, claro, bueno, de Luciano Arruga también. Santiago Maldonado, claro. Justo el día de la lealtad, que saben de qué palo soy yo. Ajá. Y anteriormente, bueno, como en el acampe van varias personas, entre ellas fue una referente barrial, de la cual es muy conocida acá en Azul, y ella hace 15 días atrás también había recibido una amenaza por teléfono y tuvo un atentado en su casa. Yo, bueno, fue siempre, no, porque vende pisetas, tartas, eso. Entonces siempre nos lleva a nosotros a la campe, colabora con nosotros, entonces ahí nos sacamos una foto nosotros. Y bueno, dando cabo, da la casualidad que ese mismo día, al otro día fue la amenaza. Así que bueno, amenaza de la cual, lógicamente, acá en Azul no estamos acostumbrados. Yo no tengo miedo para nada, incluso bueno, esa noche tuve Estuve la policía custodiando cerca de mi casa y todo eso, pero bueno, ya ahora está en manos de la justicia, ¿verdad? Bien, Omar, Nico Rosales te habla de este lado, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? Buenas bien, tardes. Bien. Obviamente que es importante la denuncia y es importante difundir esto que te está pasando. ¿Vos te animás a decir de dónde puede provenir este tipo de amenazas? No, mira, te soy sincero. Yo por ahí, por las redes sociales, por mi trabajo de comunicador y todo eso, no sé, mira, nosotros no tengo idea. Si bien empezamos ya a molestar, hoy, por ejemplo, en el municipio de Azul, trajeron unas máquinas nuevas, unas topadoras ahí, ¿viste? Que para arreglar los caminos rurales, las calles tierra, todo eso las pusieron arriba de la vereda del municipio y muy cerquita de la campe, ¿no? O sea, digo que tendrían ganas de derrumbarlo la campe. Yo creo que ya le empezamos a molestar, indudablemente, un intendente que viene en expuesta último, claro. Y que indudablemente ya empiezan a jugar las elecciones y va a ser duro a partir de ahora en adelante, ¿no? ¿Cuántos días llevan de acampe? Y nosotros ahora el domingo va a ser 10 meses. ¿Y qué, cómo la ves? La semana pasada me trajeron una nota del Ministerio de Defensa, me hicieron llegar por el Poder Ejecutivo Nacional, donde dice que va a continuar en la órbita de defensa FANASUR, pero pasa a la Marina, donde FANASUR es primogénita de ahí de la Armada. Así que nosotros tenemos, a ver, una leve esperanza, que el año que viene gane otro gobierno y que con decisión política pueda volver a reabrir la puerta a FANASUR. Eso es lo que nos da esa nota, ¿no? Que no dice que está cerrada, sino que dice que está inactiva. Y bueno, a pesar de que la han desarmado toda, prácticamente se han llevado todo, lo único que no tocaron, y yo creo que no la han tocado porque deben tener terror, es la planta de nitroglicerina. Omar, Carlos te habla. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Agreguemos que Vanina Zurita, que es la secretaria general de ATE Azul, hizo declaraciones a la prensa diciendo que esto no es un hecho aislado y que en el acampe del INTI dejaron dos balas, dice, a modo de mensaje mafioso. Y también generaron destrozos en la oficina de la Junta Interna de ATE, donde se robaron una computadora. Es importante tener en cuenta esto, ¿no es cierto? Sí, sí. Hay un grado de violencia tremendo. Acá están las aguas muy divididas, la situación es cada vez más compleja por la situación social y por lo que está generando este gobierno, ¿no? Así que, bueno, sí, indudablemente que sí. Nosotros acá tenemos un intendente que ganó por el Frente para la Victoria y algunos concejales que eran del Frente para la Victoria, que entraron con él, hoy están en el otro espacio, espacio el cual están perdiendo mucho viento y acá las últimas encuestas lo dan lejos, lo dan último, así que, bueno, se empiezan a poner nerviosos, indudablemente. Claro. Omar, vos te ha tocado vivir varias de estas, nos has contado en otras entrevistas. ¿Tenés experiencia, digamos, en esto de que se van, digamos, intentan desguazar a la empresa, estuviste despedido, fuiste reincorporado? Digamos, vos que estás como bastante fortalecido en este sentido, pero ¿cómo ves el ánimo de los compañeros y compañeras que están allí haciendo el aguante? Es complejo. Mirá, el viernes en la planta donde yo trabajaba nos juntamos nosotros después de 10 meses con los compañeros de la planta y bueno, hubo de todo, ¿no? Hubo alegría, pero también hubo lágrimas. Y no es el mejor escenario porque indudablemente hoy la situación, los compañeros no tienen trabajo, Azul claro. Hoy está con un 30% de desocupación, no hay trabajo. Hoy también, ayer le cortan el gas a una cerámica acá que hace ladrillo y trabajan 50 trabajadores. es una situación realmente compleja lo que está pasando en Azul y más con la situación económica. Aprovecho para consultarte también, que me enteraba también por redes sociales, del cierre de una fábrica importante en Tandil, digamos, que está bastante cerca de allí, sí. Vos estuviste acompañando también. Sí, sí, uh-huh. En Tandil, la metalúrgica Tandil, donde trabajaban 100 trabajadores. La verdad que Tandil era una ciudad que había progresado muchísimo. Uh-huh. Si bien después se levantó después de los años 90 con las metalúrgicas, pero también tiene todo el sistema de turismo Tandil, ¿no? Claro. Pero de la cual lógicamente hoy no escapa la realidad de lo que está pasando. Omar, bueno, para despedirte y para expresarte como siempre la solidaridad y el afecto por los compañeros de la CAMPE, yo recibí en estos días una devolución de personas que están concurriendo a Azul y que concurrieron por el tema del Festival Cervantino. Azul es una, sí, de las ciudades en el mundo donde se celebra, sí, el Festival Cervantino por la, sí, cantidad de ejemplares del Quijote. Y vos sabés que me comentaban de la CAMPE de ustedes, o sea, repercute también en esto que quieren tapar desde la ciudad, que bueno, el acampe queda feo y todo eso. Sin embargo, la gente se hace eco, ¿no?, de lo que está sucediendo con los, sí, trabajadores. Sí, vos sabés, Graciela, que nos visitan muchas personas, ¿no? Así es. Sacan fotos y lógicamente que eso molesta, porque aparte vienen gente de otros países acá. Claro. Azul es muy visitado por lo que vos decís. Y sí, bueno, nos vienen a veces a hablar en otro idioma de las cuales no tenemos ni idea, ¿no? Pero y nos preguntan a ver qué es, y entonces le explicamos cuál es, claro, la situación. Y bueno, sí, nos dan toda la solidaridad casi todas las personas, ¿no? No así alguna gente de Azul, porque no han pedido que saquemos ese rancho porque queda feo, claro, cosa que nosotros no lo vamos a hacer. Y estamos preparando, esta mañana estamos hablando, estamos preparando, vamos a ver si podemos hacer algo grande para el día 28 de diciembre, donde se cumple un año, así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer para esa fecha. Bueno, por favor, mantenernos al tanto, sí, y bueno, no, te saludamos y dejamos como reflexión que mucho más feo es despedir trabajadores y que no, seguro, puedan llevar la comida a su casa, ¿verdad? Seguro, es así, Graciela, bueno, tal cual como vos decís. Gran abrazo, ¿eh? Omar. No, al contrario, gracias a ustedes por tenernos siempre vivos y preocuparse por nosotros y llamarnos a ver cómo andamos. Un abrazo para los tres. Dale. Un abrazo, gracias, para la audiencia. Un abrazo. También. Adiós. Conversamos con Omar Menchaca, trabajador despedido de Fan Azul y secretario de prensa de ATE de Azul. Esto pasó acá. Oíd mortales. Ya me avisa mi querida operadora Natacha que tenemos al legislador Javier Andrade en línea. ¿Es así, señor Javier Andrade? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ¿Qué están? Tal? Buenas noches. Gracias por poder comunicarse porque sabemos que estás, perdón que te tutee, pero estás de un despiole en otro despiole. Es terrible la actividad. Sí, en realidad todos estamos así, con mayor o menor responsabilidad, tratando de poder acompañar cualquiera de las actividades que haya, uh-huh, que a veces son gratas y a veces son medio ingratas, pero bueno, en esta situación acabamos de hacer una actividad por la presentación del libro de Mamá Cultiva, que son las madres que trabajan el cannabis como medicina, uh-huh, que se votó una ley hace 2 años, y bueno, están presentando un libro que va en la línea de la posibilidad de que se pueda trabajar en ese sentido en materia de salud, ¿no? Qué bueno, buenísimo. Y charlábamos, bueno, vía WhatsApp, ¿qué está pasando con el mercado de Hacienda acá de Mataderos? ¿Qué pasa? Bueno, como siempre, cuando se le ocurre alguna idea al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cabeza Rodríguez Larreta, casi nunca tiene que ver con poder resolver alguna necesidad que tengan los vecinos de alguna zona, y menos de la zona sur de la ciudad. En este caso presentaron un proyecto que tiene que ver, ya se está aprobado el traslado del mercado de Hacienda, que se va a trasladar a la ciudad de Cañuelas, uh-huh, pero son 34 hectáreas que van a quedar vacantes en la ciudad, en la zona de Matadero, donde

que queremos vivir dignamente, que queremos trabajar, se repite con un gobierno totalmente diferente y vamos a terminar llegando a las mismas consecuencias que tuvimos en el 2001 y 2002. Es lamentable decir esto. O sea, parece que los gobernantes no aprenden de los errores, no saben mirar la historia para atrás y no saben corregir las cosas. Hoy fue un día muy particular porque en medio de una represión, justamente uno que mandó a reprimir pedía que las cosas se aclararan, que viniera el jefe del operativo, pedía derechos. ¿De qué derechos me está hablando sola? Cuando ya hace 16 años atrás pedí mis derechos como hermana para que se hiciera justicia y no la tuve. Y él se sentó al lado de Franchotti y los felicitó por haber matado cruelmente a Maxi y a Darío. Uh-huh. Más allá de esta declaración de Solá, yo me imagino que, bueno, todos intentamos no naturalizar las situaciones de represión que se hacen cada vez más cotidianas. Pero yo me imagino que después de aquel 26 de junio, para vos la represión en las calles debe tener como, no sé, debe generar sensaciones que a nosotros no nos genera. ¿Es así o es una estupidez lo que estoy diciendo? En realidad yo en cada manifestación y en cada represión que tenemos siempre espero lo mismo, que no haya otro Maximiliano y otro Darío. Y sin embargo lo tenemos. En distintas ocasiones, en distintas oportunidades, hemos tenido varios compañeros que hemos perdido. Tenemos un montón de compañeros de que son detenidos, heridos, con causas. Sí, la sensación es total diferente a como la veía antes a después de la muerte de Maxi, obviamente. Yo he estado claro. Y esperando poder manifestarme y reclamar y que no me pase lo mismo que a mi hermano. Y volviendo a lo de Solá, y para cerrar, ¿tu idea es presentarte a la justicia como hermana de Maxi a exigir que, aunque sea que lo llamen a declarar? Por supuesto. Uh-huh. Mañana mismo ya le estoy presentando el escrito al juez Lijo para que tome acciones y llame a prestar declaraciones a Solá y al resto. O sea, uh-huh. En realidad yo no me conformo con uno. No me conformo con la condena firme a Franchotti. Yo, cuando finalizó el juicio en el 2016, yo dije, yo voy a ir hasta las últimas consecuencias. Voy a esperar y me voy a tomar todo el tiempo del mundo porque no es fácil condenar a un funcionario que se resguarda atrás de los foros. Porque esos son funcionarios justamente para eso, para que no sean juzgados, no sean condenados. Uh-huh. Yo no me voy a dar por vencida. Yo quiero justicia, y la justicia la voy a tener cuando los 13 funcionarios responsables del asesinato de Maxi, los que dieron la orden, los que armaron el operativo, los que mandaron a la policía a reprimir, sean juzgados y condenados y cumplan una condena firme por los asesinatos de los chicos. Uh-huh. Y que no tengamos nunca más un Darío y un Maxi, ni por ellos ni por ningún otro funcionario, que es mucho más fácil reprimir y matar a nuestros jóvenes que ocuparse del país y que salgamos adelante todos. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.